8:33. Ya estamos en compañía de Lilian Yepes, secretaria del Reconocimiento General Umiñahui, propuesta que lleva adelante la Prefectura de Pichincha. En este 2018, este reconocimiento desarrolla su 8ª edición en búsqueda de fomentar un territorio económico, ambiental y socialmente responsable a través del trabajo conjunto y liderando actividades positivas para la ciudadanía. Lilian, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que los oyentes puedan tener la oportunidad de conocer esta iniciativa. Bueno, efectivamente ya están en la 8ª edición, ya tienen un camino trazado, un camino recorrido, pero aún así la gente se preguntará todavía de qué se trata esto del reconocimiento general Rumiñahui que lo emprende la prefectura de Pichincha. Es muy importante que sepamos que hace más o menos unos 9 años el economista Gustavo Baroja tomó la decisión, el liderazgo, que la provincia necesita poder trabajar con empresas que no únicamente estén en la provincia para sacar réditos, sino que sea para una construcción, para que brinden oportunidades tanto de trabajo como en el tema ambiental y en el tema social. Una vez que nosotros iniciamos esto hace 8 años y con vista el interés, se han abierto más categorías. Entonces, por ejemplo, en este año nosotros tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas, públicas, tenemos gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, parroquiales, hay ONGs y está la academia. Entonces, ya dentro de eso todos podemos participar. El interés del reconocimiento no es que todos aquellos que entren van a recibir un premio, porque no se trata de un premio, se trata del kilómetro adicional que vamos a hacer. Es decir, los que se inscriben, que va a ser hasta el 14 de septiembre, pueden hacerlo y van llenando una plantilla, primero con sus datos generales. Se les da una clave y llenan unas preguntas. Estas preguntas tienen que ver con cómo manejan su gobierno corporativo, cómo se toman las decisiones, qué hacen con el ambiente, con los temas laborales, cómo tratan a sus consumidores, también cómo ven a la sociedad. Pero muy muy en el fondo se trata de cómo como empresa, cuál es el propósito que han encontrado, cuál es el valor agregado que le están dando a la provincia de Pichincha. Pueden participar empresas que también no estén en la provincia del Pichincha 100%, pero al menos que sí tengan la actividad económica al menos un 30%, como dicen nuestras bases. Algo importante que tiene el reconocimiento, como te cuento, es que no se le premia a todos los que participan. No es que el que viene dice, ay, aquí yo puse esta casita, aquí puse estas fundas de caramelo, tenga el aplauso. No, se trata de una evaluación de toda la gestión que hace la empresa, lo cual es muy bueno también para las empresas. Son un montón de estudiantes que han donado su tiempo, que en el momento en que se registra una organización, se les ayuda a completar. Si hay algún término extraño, si hay algo, digamos que no saben qué significa, cómo es la materialidad de su empresa. Hacemos charlas, hacemos cursos, hacemos seminarios, para que las personas puedan identificar esos pequeños términos que no son del común. Una vez que nosotros ya tenemos este grupo de participantes, en un sistema, que es el sistema desarrollado por Delta Montero, igualmente de manera voluntaria nos lo ha construido, asegura que todo lo que entregan es confidencial. Pese a que son datos públicos, como que yo pregunto, usted tiene el porcentaje de personas con discapacidad en su institución, y sobre todo, ¿cómo las trata? Porque no se trata solamente de tener 4% de personas, sino si esas personas están integradas o no en la gestión, si esas personas se sienten parte, y si uno le siente parte a esas personas también, ¿verdad? Entonces, bueno, con todas esas preguntas llegamos a 5 finalistas. Y de esos 5 finalistas sí se les pide documentación y demás para ver que hayan logrado su objetivo. ¿Son 5 finalistas por cada una de las categorías? Por cada una de las categorías. Entonces, de esos 5 finalistas, los 3 primeros se van a llevar un premio. En este año es el mejor, yo creo que de todos los trofeos que se les va a entregar, es una cabeza de oro de Guayasamín, hecha por Guayasamín. Entonces, es realmente un muy buen premio. Y además, estas organizaciones pueden utilizar el logo del Reconocimiento General Rumiñahui durante todo el año, en todos sus productos, en su papelería, en sus webs. ¿Por qué? Porque lo que queremos es promover que más empresas quieran hacer las cosas bien. En la provincia nosotros tenemos solo en pequeñas cerca de 13.400 empresas. Entonces, si nosotros logramos al 1% poderles comprometer a que trabajemos así, hombro a hombro, esa es la idea. El reconocimiento también quiere que se pueda trabajar entre empresas responsables, que se conozcan, que se pueda difundir. Porque una cosa es que yo venga aquí y te cuente lo maravillosa que soy, y otra que alguien venga y te diga lo maravillosa que soy. Y eso es lo que tratamos, de que el reconocimiento sí le pueda decir, miren, estas empresas, se puede hacer bien, se puede ser rentable, se puede ser sostenible, se puede aportar a la sociedad. Ahora bien, ustedes cuando ya arrancan ese proceso de postulación y empiezan a la selección, a revisar formularios, a revisar toda la que hayan cumplido con las bases de las postulaciones, ¿habrá un momento en el cual exista algún comité que vaya a la empresa, lugar físico y constatar de manera real que en realidad lo que han puesto en los formularios es verdad? Así es, permíteme. Entonces, como te contaba, la empresa tiene que entrar en www.pichincha.gov.es hasta el 14 de septiembre y postularse. Uh-huh. Le piden ahí unos datos como el RUC, la dirección, teléfono, contacto, en fin, un correo electrónico, donde nosotros confirmamos que esa empresa quiere participar, porque bien puede utilizar yo tu nombre y hacerte claro. daño. Entonces confirmamos que la empresa en efecto sea la que está participando y le damos una clave. Con esa clave ellos llenan estas preguntas, que son bastante sencillas. Si tienen alguna duda, ahí está el equipo. A medida que van llenando, como te cuento, tienen el apoyo de estudiantes que van y les ayudan a llenar. Una vez terminado el proceso, que es del 14 de septiembre, lo que se hace es que el sistema saca los mejores promedios. ¿Por qué estamos haciendo que los estudiantes les visiten? Para asegurarnos que respondamos bastante apegados a la verdad y bastante apegados a lo que el parámetro pide. Cuando termina el 14 de septiembre el proceso, en efecto, salen 5 ganadores. Esos 5 ganadores son visitados por un equipo técnico que está confirmado por Incontec, por las cámaras, por universidades, por el Ministerio de Relaciones Laborales, en fin. Son un equipo técnico de 14 organizaciones que se dividen para que sea muy transparente ese proceso. ¿No hay personal de la prefectura ahí? No, el personal de la prefectura lo que ellos hacen es vigilar que el proceso sea transparente. Yeah. Uh-huh. Una vez que esos resultados están, se presentan a un consejo de honor. En ese consejo de honor está el BID, está la CAF, está el Ministerio de Relaciones Laborales, está el SRI, el Ministerio de Ambiente, la Contraloría, también hay cámaras, hay medios de comunicación. Y ese consejo de honor lo que dice es, lo que ha desarrollado el equipo técnico es cierto, y de estas 5 empresas que quedaron finalistas, sí, en efecto, estas 3 son las ganadoras. Da su aval y el 30 de octubre hacemos la entrega del reconocimiento, que se ve en un trofeo y en el sello. En este año estamos pensando hacerlo en la Casa de Guayasamín, justamente. Ya, entonces es un evento magno, con toda la difusión en los medios de comunicación, con toda la difusión de lo que esa empresa ha realizado. Como te digo, no es una gestión en un punto, o sea, no es que hizo algo bien en ambiente o que trató bien a sus empleados, no, es una gestión integral de lo que la empresa está haciendo. Ahora, ustedes, no sé si han podido hacer algún tipo de seguimiento a este tipo de propuestas, porque, claro, ¿qué pasó con los de la primera edición? ¿Cómo les ha ido los de la segunda? A ver. Exacto. Lo que tiene de bueno el reconocimiento general Lumiñahui es que tú ingresas y tienes ya como que una línea base de donde te encuentras. Y año a año vamos viendo cuánto se ha ido mejorando. Es decir, una empresa que participó hace 8 años, uh-huh, evidentemente tuvo que haber tenido mejoras a lo largo de estos 8 años para poder continuar ganando ese reconocimiento, que sí se han dado unos pocos años. O sea, han podido volverse a postular. Sí, siempre y cuando demuestran, ¿no es cierto?, que del año anterior a este año las brechas han sido cerradas. El reconocimiento, como te digo, tiene 2 ventajas. Los participantes, al día siguiente determinada la premiación, ellos, todos los participantes, reciben de manera gratuita a través del sistema un análisis en donde se les cuenta dónde están ellos, dónde están frente al universo total de participantes y dónde están frente al universo de su grupo de participantes por tamaño y demás. Y se les da unas pequeñas pautas de qué cosas ellos podrían hacer para mejorar. Y bueno, evidentemente el siguiente año se ve que ellos en efecto hayan tomado cartas en esos asuntos. Pero además, con esta información, el sistema nos arroja una película, una fotografía de cómo está la provincia en cada una de las áreas. De tal manera que el gobierno de la provincia, y ahí es donde entra con todos estos aliados del equipo técnico, del Consejo de Honor, dicen, mira, podemos trabajar en temas ambientales, podemos hacer un proyecto de reciclaje de llantas, podemos hacer, es decir, viendo cuáles son los temas que las organizaciones están requiriendo. O sea, a la par de lo que ustedes ya están seleccionando empresas para reconocer su trabajo, también les sirve para hacer un diagnóstico, pero solo de las empresas que están siendo postuladas. Sí. Al momento, más o menos, del total, gran total, si ya nos mencionaba que son cerca de 13.000 solo de empresas pequeñas que tiene la provincia de Pichincha, ¿a qué porcentaje serían las que están llegando ahorita ustedes? Es muy pequeño y por eso justamente es el tema de llamar por medios de comunicación. Si bien es cierto, somos el reconocimiento a nivel nacional que más postulaciones tiene. El año anterior tuvimos 174. Eso frente al universo de empresas existentes y organizaciones existentes es muy pequeño. Sin embargo, sí nos da una medida de que existe interés y también nos da una medida de que se pueden hacer las cosas bastante bien. Todos los años se elige una distinción. El año anterior y este año hemos elegido, adicional al reconocimiento, uno que se trata sobre la igualdad. ¿Por qué? Porque creemos que todos somos iguales, ¿verdad? Sea por edad, por género, por origen, por el tema de migración. Entonces, nosotros lo que hacemos es entregar, adicional a este reconocimiento, a aquellas empresas que demuestran que están haciendo algo adicional en temas de igualdad. Y al momento, ¿ustedes con cuántas categorías estamos? Solo con las que te comentaba, que son empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas públicas, ONGs, academia, gobiernos provinciales, juntas parroquiales y también como cantonales. ¿Y con qué tipo de experiencias es con las cuales ustedes se han topado? O sea, alguna más relevante para que el público pueda hacerse una idea de, tal vez esté haciendo una actividad similar y diga, yo podría participar. Claro aquí. Que sí, y como nosotros estamos muy interesados en llegar a las empresas medianas, pequeñas, que es donde realmente se genera el empleo, que es donde realmente nosotros podemos ver un impacto. Yo les comento normalmente que el tema del reconocimiento general Muñahui es para llegar a esas empresas que, por ejemplo, te dicen, yo no vendo donuts, yo hago donuts para generar empleo. Yeah. Esa es la idea. O sea, tener una empresa que obviamente quiere tener rentabilidad, porque si no es útil, ¿verdad? Si fuera privado. Pero a la vez esté consciente de que necesitamos que se genere algún valor agregado. Tenemos, por ejemplo, una empresa que a mí me encanta comentar. Ellos ganaron el año anterior, se llaman Easy Drive. Él es un emprendedor que al quedarse sin trabajo siendo ingeniero mecánico desarrolló una fórmula para lavar los autos sin agua. Cada vez que nosotros lavamos un auto son 200 litros de agua. 200 litros que no solamente el costo, sino que han sido procesados. Y mientras en otros lugares no tienen agua, aquí nosotros lavando el auto con 200 litros. Entonces, a través de este producto, que además genera ya 55 puestos de trabajo. Imagínate tú, uh-huh. En tan poco tiempo de lo que él se puso su empresa, él ha logrado tener un ingreso para él, generar ingresos para 55 personas, y las personas que lavan los autos en la calle también pueden tener un ingreso adicional. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, temas de los gobiernos provinciales. Por ejemplo, uno que ganó fue el de Napo. Ellos han logrado desarrollar turismo comunitario. Han logrado desarrollar productos de la comunidad ya para exportación. Se fueron recientemente a Arabia Saudita y han tenido una gran acogida ya también estos productos que como comunidad se han desarrollado. Pero ¿cómo lo han hecho? De manera responsable, siguiendo unos parámetros. Ok, vamos a tener una organización, vamos a medir nuestros impactos ambientales, vamos todos a cuidarnos porque todos vamos a llegar un día a jubilarnos, entonces hay que pensar que no nos podemos gastar todo hoy y que este producto sea responsable. Si te venden algo, entonces tú puedes traerlo, esto se llama economía circular, lo puedes traer para que te lo reutilice. Bueno, entonces tenemos este tipo de experiencias, recuerde, hasta el 14 de septiembre tenemos la postulación, ¿no? Sí, hasta el 14 de septiembre en www.pichincha.gov.es y estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Ya lo saben, ahí tenemos esa invitación para que ustedes sean parte de este reconocimiento. Queremos agradecer a nuestra invitada, Lilian Yepe, secretaria del Reconocimiento General Rumiñahui, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias.